CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. La saludamos también a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Bien rayada que está hoy. Y en lo que tiene que ver a la información, vamos a comenzar con el Parlamento Nacional, sí, y en este caso con un proyecto que logró media sanción, que tiene que ver con lo vinculado a el tema de la Defensoría Pública. Vamos a estar hablando también del proyecto de ley de eutanasia y su reglamentación en el Senado de la República. El Senado de la República tuvo que sacarse varias iniciativas e instancias parlamentarias, algunas con sanción definitiva como la eutanasia, algunas con sanción, con media sanción como el tema de la Defensoría Pública, porque ahora el 27 le ingresa el presupuesto. Durante la semana que viene seguramente va a tener las reuniones los senadores con los diputados para ver qué fue lo que pasó en la Cámara Baja y ver qué es lo que se puede reconsiderar y qué es lo que no. El Frente Amplio está con la idea de algunos proyectos, por ejemplo el tema de que la DGI pueda levantar el secreto bancario, vuelva a estar sobre la mesa porque no lograron los votos ni siquiera de Cabildo Abierto para esto. Ni siquiera con aquel término de que, bueno, que sí se le iba a pedir permiso a la justicia, pero que si en 30 días no contestaba, la DGI por sí sola podía levantarle secreto al objeto de investigación. Bueno, eso no salió. Y hay algunas otras propuestas y también están el tema de la reasignación para ver si aparece estructuras de cambio y dinero, por ejemplo, para los penitenciarios civiles, como prometía en la jornada de ayer Betiana Díaz, ver qué es lo que pasa también en torno al tema de la educación. Y en ese sentido, también algunas situaciones que han sido aprobadas en comisión y que el Senado va a ver demorada, justamente porque va a estar tratando el presupuesto. Una de esas iniciativas tiene que ver con lo vinculado a la creación del comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia, un proyecto de Blanca Rodríguez, no la operadora, sino la senadora, y en este caso, que es del Frente Amplio, y que en este caso ha tenido cuestionamientos hasta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha dicho que no es una buena idea. Aún así, el Frente Amplio lo votó. Aunque la Institución de Derechos Humanos haya dicho que no es buena idea, el Frente Amplio lo votó. El problema es que lo votó solo con sus propias manitos en la comisión. Los blancos y los colorados, que son la oposición en el Senado, no acompañaron. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que no es fácil lograr los acuerdos en diputados. En el Senado podrías votarlo porque tenías mayorías. Pero para nombrar, para aceptar la persona que va a ser el comisionado, que ahora van a tener que empezar a, como ustedes saben, a recibirse los nombres para el comisionado del sistema carcelario, que también está pendiente, ese sí, para renovar lo que es, tras la salida de Juan Miguel Petit, que ahora está en la Institución de Derechos Humanos, quien lo va a integrar, se necesitan mayorías especiales. No solamente que se necesitan mayorías en ambas cámaras, sino que se necesitan mayorías especiales en la Asamblea General, y no las tiene el Frente Amplio. Entonces, hacer una ley y después no poder nombrar a nadie porque necesita las mayorías especiales sería absolutamente ridículo. Así que está difícil. Lilian Kechichian confía que en estos días que van a transcurrir hasta fines de mes de noviembre, cuando se trate la iniciativa, se puedan convencer a los blancos y los colorados. Y sobre las dudas que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, dice que son de recibo, pero no son compartidas por parte del Frente Amplio sobre que se genere mayor burocracia y que eso termine anulando una respuesta. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Lilian Kechichian en defensa de lo aprobado en comisión, con voto solo de Frente Amplio, de crear un comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia. Sí, es el proyecto del comisionado parlamentario para la infancia, la niñez y la adolescencia. Es un proyecto de 28 artículos, muy serio, que encara una atención individual y un seguimiento casi personalizado de las posibles denuncias o de los posibles hechos y acontecimientos que requieran una intervención del Parlamento. Y me parece que en ese sentido es un avance muy fuerte en un tema como el de la niñez que nos preocupa enormemente. ¿Por qué entiende que la institución de derechos humanos se manifestó en contra cuando vino a su comparecencia? La institución planteó que se superponían las tareas, es decir, que era algo que significaba un retroceso para la tarea vinculada a la niñez que tiene la institución. Nosotros no lo creemos. El ejemplo del comisionado penitenciario es un buen ejemplo de que ha podido convivir de buena manera con la institución, pero el comisionado que nosotros estamos planteando tiene una tarea mucho más abarcativa que la que tiene la institución de derechos humanos y creo que más posibilidades de atender personalmente algunos temas. ¿Qué perfil debería tener aquella persona que vaya a ser comisionado en este caso? Bueno, obviamente alguien profesional en estos temas, de las políticas sociales, de la niñez, de la infancia. Bueno, ese será otro capítulo en que deberemos tener consenso porque requiere mayorías especiales. ¿La idea es abordarlo en cámara luego del presupuesto? Sí, efectivamente. Después del presupuesto, ya votado en comisión, como lo votamos hoy, va a entrar al pleno. ¿Cómo es el diálogo con la oposición sobre este tema? La oposición no lo votó, el Partido Nacional lo votó y el Partido Colorado tampoco. Pero el diálogo está abierto. Y hablamos con el senador Martín Lema, y Martín Lema fue claro en con que no comparten esta iniciativa y además menos todavía con la lectura de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, que es negativa a la propuesta. Pero además, lo que Lema suma, y que lo viene sumando desde la oposición, es que de alguna manera se tiene que pensar por el principio. Y el principio es el proyecto de ley para primera infancia, aprobado en el gobierno de la calle Pou, y que fue presentado por Cristina Lustenberg, que en ese momento era diputada y hoy es ministra de Salud Pública, y que este gobierno no ha reglamentado. Entonces dice, nos presentaron aquel proyecto como la solución para resolver los temas de primera infancia. Hoy Lustenberg está en el oficialismo, ya no está en la oposición, convenció al presidente de la calle Pode que acompañara esa iniciativa, se la acompañó, y hoy, estando en el gobierno, no es reglamentada siendo ministra de Salud Pública. Entonces, las cosas tienen que ir por su rumbo, no seguir generando infraestructuras o estructuras que tienen que ver más con la creación de cargos que otra cosa y con superponer acciones que ya cumplen, en este caso, otro tipo de dependencias del Estado. Y dar una respuesta clara hacia lo que es el tema de la primera infancia. Eso es lo que decía, en este caso, Martín Lema, senador del Partido Nacional, a la hora de rechazar la creación de este comisionado parlamentario para la primera infancia. Creo que parte mal, de una base muy, muy, muy, muy negativa. Estar queriendo juzgar al otro desde el punto de vista moral por tomar una posición o por tener una iniciativa, yo creo que es una postura muy soberbia, esa postura, porque uno no puede partir de la base de que mi instrumento es el que representa la moral y otras opiniones, no. Y con ese tipo de valoración está arremetiendo contra la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está integrada por personas de diferentes partidos políticos. Ahí Martín Lema le está contestando a Blanca Rodríguez, que dijo que quienes no apoyaban su proyecto le faltaba humanismo. Yo creo que cuando se quiere priorizar, por ejemplo, la infancia y demás, hay que partir de la base de la humildad. Todos queremos darle una mayor cobertura a la niñez y adolescencia. Los que estamos discutiendo son los instrumentos. Yo creo que un instrumento que genera burocracia, que superpone competencias, que engrosa estructuras, a quienes va a perjudicar es a los niños, ahí a los adolescentes. Y lo digo del lado del respeto. no me voy a parar en un pedestal de la moral, porque era más fácil. Y como quiero tener argumentos con mi posición, no voy a descalificar a los pibes. Yo lo que digo son, ordenémonos. Se pasó el Frente Amplio durante una cantidad de tiempo, encabezado por Cristina Lustenberg, sosteniendo que la ley de protección a la infancia iba a empezar a revertir una cantidad de problemas vinculados a la infancia. Está en la versión taquigráfica, que era un tema de coordinación. Entonces, esa receta que se nos decía que no se prosperó en los gobiernos del Frente Amplio, prosperó en el gobierno de coalición, yo lo que digo es, si ese era el plan, y ahora es ministra quien promovió la ley, primero, hagamos instrumental o llevemos a la práctica ese plan para, en todo caso, con un tiempo razonable, estar evaluando otras iniciativas. Si no tenemos un plan, pero superponemos por otro plan y por otras iniciativas. Entonces, embotellamos de buenas intenciones y no de salidas viables para esas infancias. Yo lo que digo es, primero, reglamentemos lo que se nos decía que era la receta para solucionar el problema. Una vez que esté reglamentada, dejemos un tiempo y después valoremos cómo resulta esa herramienta. No tengamos esa ansiedad de generar textos, de generar estructuras, de generar instrumentos que se superponen, que generan burocracia, y quienes se ven perjudicados saben quiénes son, los niños. Dime de qué te jactas y te diré que careces. Yo creo que en este caso, quien más se jacta, más carece. Bueno, de esa manera ven que está difícil para conseguir los votos para este comisionado parlamentario para la niñez y la adolescencia. Van a tener tiempo durante el presupuesto para ir negociando en paralelo esto, pero, insisto, es complejo porque además, insisto, y reitero, y reafirmo, para elegir la persona que es comisionado parlamentario se necesitan mayorías especiales, ni siquiera con mayoría simple te alcanza. Y el Frente Amplio ni siquiera en la Asamblea General tiene mayoría simple. Necesitaría muchos votos. Entonces no es tan fácil. Seguimos con el tema de defensa o educación. La plata finalmente se quedó en defensa. ¿Van a cambiarla en el Senado? Difícil. ¿Cuál fue el argumento del Frente Amplio para mantener esa plata en defensa y no darla a educación? ¿Qué dijeron los demás partidos? Ayer en la aprobación del presupuesto quinquenal por parte de la Cámara de Diputados se puso a consideración el aditivo que cambiaba un poco el rumbo del dinero que se le daba al Ministerio de Defensa tras el acuerdo de Cabildo Abierto con el Frente Amplio, 30 millones de dólares que se buscaba fueran para la educación y no se quedaran en defensa. Esto fue propuesto por el sector UNIR del Partido Colorado, el sector de Andrés Ojeda, y fue votado solo por ese sector político, ni siquiera por todo el Partido Colorado, los demás representantes del Partido Colorado, el sector vallista, que se van a estar uniendo, según nos han indicado, mañana sábado para evaluar la situación vinculada a todo el tema presupuestal y las medidas que de alguna forma se tomarán en el futuro. Mañana lo harán, mañana sábado a las 11:30 de la mañana en Atlántida Country Club. Se van a estar reuniendo los legisladores y referentes del sector de Vamos Uruguay, del sector vallista, encabezados por Pedro Bordaberry. Habrá legisladores, jerarcas, dirigentes y militantes de todo el país. Bueno, este sector dijo que no acompañaba a UNIR, al sector de Ojeda y de Robert Silva, y manifestó, entre otras cosas, que no lo hacía porque consideraba que se necesitaba plata para la educación, pero que no debía acercarse de el ámbito militar, donde también hay salarios muy bajos. Del lado del Partido Nacional, por ejemplo, el diputado Giannoli, que es integrante de la Comisión de Defensa y que es el del sector de Javier García, el ministro de Defensa, Gabriel Giannoli, lo que dijo es que desde hace mucho tiempo vienen sumergidas las Fuerzas Armadas y que esto no alcanza para revertir esa situación, pero por lo menos algo, por lo tanto él acompañaba la postura, la minuta de, en este caso, el aditivo vinculado a darle más recursos para los salarios de los subalternos. Aunque, dice Giannoli, sabemos que esto no nació por una visión de la situación de los militares, sino que nació a partir de un acuerdo que nada tenía que ver con eso, haciendo referencia al acuerdo Frente Amplio y Cabildo para votar ciertos impuestos, el impuesto al TEMU y el impuesto de lo que tiene que ver con el mínimo global que pide la OCDE. el de los fitosanitarios, allí no lo acompañó Cabildo y los votos lo tuvo que buscar el Frente Amplio con el sector de SASH. Pero también habló Cabildo Abierto, habló Perrone, reconoció lo del acuerdo, dijo que no es la primera vez que tienen que hacer acuerdo, también lo tuvieron que hacer cuando eran parte del gobierno con la coalición republicana, encabezada por la calle Pou, donde siempre faltaba dinero para el sector militar y se tenía que negociar por parte de Cabildo, según indicaba Perrone. Y habló también por parte del Frente Amplio Alejandro Zavala. Zavala lo que dijo es que, no habló directamente del tema de la educación, lo que reafirmó él es que en el futuro a él le gustaría que las Fuerzas Armadas se autofinanciaran a partir de bajar la cantidad de efectivos. Que es verdad, como se dice por parte de algunos legisladores, que cumplen otras funciones, pero son funciones que no deberían cumplir. Por ejemplo, el tema de la atención a gente en situación de calle o el tema de las inundaciones, que deberían ser por parte de otras dependencias, no por el Ministerio de Defensa y por parte del Ejército Nacional. Entonces él dice, espero que se autofinancien en la medida de que los ingresos sean menores y que sean cada vez menos la cantidad. Tenemos una Fuerza Armada demasiado grande para lo que es el país y bueno, en ese sentido apostaba a eso. Mientras tanto, se consideró que este aditivo debía ser apoyado y que el dinero debería o debe permanecer en el Ministerio de Defensa y no irse al Ministerio a la parte de educación, como lo planteaban los Colorados de Unir, indicaba Zavala. Vamos a escuchar entonces a Alejandro Zavala de Frente Amplio, a Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, a Sebastián Andújar y Gabriel Giannoli del Partido Nacional. Andújar le hace una acotación a Zavala, que es correcta, porque Alejandro Zavala dice, este dinero igual es del Ministerio de Defensa. No es verdad. Parte de este dinero es de rentas generales, por eso es que Unir, el Partido Colorado, decía que se podía redireccionar ese dinero, porque no pertenecía directamente al Ministerio de Defensa. Se estaba sacando dinero de rentas generales para esa apoyatura, podía haber ese dinero de rentas generales, podía apoyar, en vez de al Ministerio de Defensa, apoyar a Educación en ANEP, UDELAR y UTEC. Por lo tanto, la corrección que le hace Andújar a Zavala es correcta. Escuchamos, comienza hablando entonces el legislador del Frente Amplio, Alejandro Zavala. He votado a favor del artículo propuesto por el diputado Perrone. Entiendo que los sueldos de los subalternos de las Fuerzas Armadas son de los sueldos más sumergidos de la Administración. Entiendo también que el dinero sale del mismo Ministerio de Defensa, no como en otras ocasiones, en administraciones anteriores, donde se han votado recursos en el mismo sentido, pero que han sido incrementales al presupuesto del Ministerio de Defensa. En este caso, es dinero que ya estaba asignado al Ministerio de Defensa. Quiero decir, sin embargo, señor Presidente, que hubiese preferido que este aumento se financiara con reducción de vacantes del Ejército. Entiendo, señor Presidente, que la tarea de alojar personal en los cuarteles ha sido parte de una política social centenaria en este país, pero que tenemos que abandonar. Tenemos que tener las Fuerzas Armadas que necesitamos y no el tamaño que tenemos ahora con más de 23.000 efectivos. Y creo que, particularmente donde sobran, donde hay demasiados, es en el Ejército. Y como se producen vacantes año a año, podría ser una política que estableciéramos, que iniciáramos, de ir reduciendo paulatinamente, en función de esas vacantes que se generen, es decir, sin echar a nadie, ahorros para tener menos soldados, mejor pagos, más profesionalizados y mejor equipados. Creo que cumplimos con la tarea de no aumentar el presupuesto de defensa, o sea, mantenerlo constante, que para mí y para mi sector es importante, y por otro lado también atender estos salarios sumergidos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Para fundamentar su voto tiene la palabra el diputado Perrone. Sí, Presidente, gracias. La presentación de este artículo es fruto de un acuerdo, de una negociación en buenos términos y no de la extorsión. Por eso nosotros lo presentamos con mucha tranquilidad, buscamos el financiamiento y cuando se reclama que es poco, claro que es poco, sin duda que es poco. Es muy poco, pero tenemos que entender la situación, que cuando nosotros manejamos un presupuesto tenemos que atender a todo el Estado, a todo el país y no solo